amor. No puedo más, angustiado estoy mal. Las calles vacías, espero verte pasar. Siendo a mí, pienso un poco en mí. Al menos un minuto nada más. Si al dormir pienso un poco en mí. Al menos un minuto nada más. Qué locura este amor. No puedo más, angustiado estoy mal. Las calles vacías, espero verte pasar.